con la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, Romina del Pla, directamente desde Buenos Aires, que nos va a contar cómo lo que aconteció por aquellos lares. ¿Cómo estás, Romina? Ángeles y Luli, te saludamos desde aquí, desde Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, está terminando la movilización, ya terminó, estamos terminando la desconcentración, verificando que los compañeros lleguen bien a sus casas, de una movilización que ha sido multitudinaria aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero también que ha tenido expresiones en todo el país, una marcha que si bien la realizamos todos los años, tuvo la particularidad de que hubo que enfrentar en esta conmemoración del 19 y 20 de diciembre del 2001, que cerró de alguna manera el ciclo menemista con la salida de la Rúa y Cavallo y el tendal que dejaron con sus políticas, pero que tenía además el aditamento de enfrentar el plan Motosierra de Milei y las políticas de la Motosierra de Milei que ya están hambreando fuertemente a la población, y bueno, además el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, ¿no? Que ustedes en Mendoza ya lo conocen de sobra, porque se viene aplicando hace rato, pero que este método completamente antidemocrático, pisoteador de las libertades democráticas, que intenta impedir el derecho a la protesta, digamos, se trató de aplicar y bueno, fracasaron, hay que decir que fracasaron ampliamente porque la movilización se pudo hacer y a pesar de la enorme política de amedrentamiento, no pudieron colocar, digamos, impedir que la movilización se realizara, ¿no? Entonces me parece que eso es muy, muy, muy importante y que tenemos que valorar las miles y miles de compañeras del movimiento piquetero y también de los sindicatos combativos, de la juventud, organizaciones de derechos humanos y demás que se dieron cita, que fue realmente impresionante. Qué bueno. ¿Y qué nos puedes decir de la exagerada fuerza policial que vimos, al menos en la TV, que realmente fueron los que finalmente bloquearon las calles, ¿no? Totalmente, mira, fue un escándalo, realmente. El operativo fue algo no visto desde la dictadura. Realmente una cosa increíble, parando colectivos, haciendo bajar a la gente, requisando las mochilas, filmando a los que iban en el colectivo a las 8 de la mañana para una marcha convocada a las 4 de la tarde. O sea, está claro que hay manifestantes, no iba a haber, porque la manifestante venía más tarde. Entonces, realmente una cosa absurda, incluso mentirosa, de una puesta en escena, todo un despliegue de la prefectura en el puente Pueyrredón, cuando la marcha jamás iba a pasar por el puente Pueyrredón. O sea, no se entiende qué era lo que querían evitar, no evitaron nada, gastaron plata al divino botón, porque no nunca iba a pasar ningún manifestante por ahí. Bueno, todo así, ¿no? Pero bueno, después trataron de impedir el acceso de las movilizaciones, de las columnas a la Plaza de Mayo. En ese sentido, digamos, no lo lograron porque fue muy firme la convicción de la movilización, fue realmente masiva. Pero bueno, hubo que sortear una cantidad enorme de provocaciones, incluyendo que la Policía Federal y la Gendarmería actuaron en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene jurisdicción. Es una cosa realmente grave, todo lo que han pisoteado y violentado. Bueno, pero es de un gobierno que ya viene de meter una devaluación feroz, una inflación feroz, y que ahora va a anunciar con este decreto, con este DNU que va a anunciar dentro de un rato, un ataque muy serio a las libertades democráticas, a los derechos de la población trabajadora, de los jubilados, de la juventud. Entonces, bueno, es un plan de ajuste tan brutal que obviamente entienden que no puede pasar sin represión, ¿no? Entonces me parece que esto es muy, muy serio y que tenemos que denunciarlo y hoy hemos derrotado este paso, digamos, un paso de impedir la movilización popular. Tal cual. Bueno, Romina, sabemos que hace un tiempo también has recibido amenazas y, bueno, más de las amenazas que también recibimos hoy el pueblo, ¿no? Que venimos recibiendo esta semana en este gobierno de oscuridad que lleva una semana. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, mira, yo creo que tenemos un gobierno muy, digamos, que no solo es un gobierno ultraderechista, sino es un gobierno que está haciendo un trabajo muy sucio en relación a las patronales, digamos, en relación a darle beneficios impresionantes, ¿no?, a los acreedores internacionales, a las patronales, y que, bueno, pretende descargar un ajuste contra el pueblo muy, muy feroz, ¿no? Que ya lo está haciendo, pero yo creo que la respuesta de hoy va a demostrar que hay un montón de gente que empieza a sacar la conclusión de que va a necesitar movilizarse para enfrentar esta política de ajuste. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que ahí ha sido una gran marcha, así que lo celebramos. Queríamos tener tu voz también para contraponer a las voces hegemónicas que van a salir más tarde con otro discurso que sabemos que no es el correcto. Así que muchas gracias. No sé si me queda algo pendiente o quieres cerrar con alguna reflexión. Esta movilización seguramente va a abrir el paso a otras, porque vamos a tener que seguir movilizándonos, y creo que ha quedado una conclusión clara, ¿no? De la jornada de hoy, que es necesario más que nunca un paro nacional de las centrales sindicales, así que desde ya vamos a seguir reclamando que esto ocurra. Tal cual que quizás se activa en horas nada más, o al menos es lo que Bueno, esperamos, no sé. debería. Claro, eso, ¿cómo es tu opinión al respecto de las medidas? ¿Todos pendientes ahí, por allá, cómo se vive? No, no, creo que por lo que ya se ha filtrado es un ataque tan brutal a las jubilaciones, a los derechos laborales, a los docentes y demás, que bueno, es necesario enfrentarlo con un plan de lucha. Si no, no, no, no, esto no lo vamos a detener, y creo que hay que detenerlo. No, no hay mucho que inventar. Tal cual. Romina, muchas gracias por atendernos. Estamos en comunicación por cualquier cosa. Siempre la mosquitera a disposición. Muchas gracias Muchísimas gracias. y que viva la Que tengan lucha. buena tarde. Chao, hasta luego. Gracias.